nombre es Orlando Neto, soy ciudadano de acá, de Carlos Paz. Y bueno, lo que estamos viviendo es una experiencia de... Bueno, yo soy usuario en silla de ruedas por un accidente en moto que tuve hace unos años. Y estamos tratando de que la gente experimente lo que es movilizarse sobre en la ciudad en silla de ruedas. Y bueno, la idea principal es que la gente que tiene relación con el gobierno, la gente que toma las decisiones de acá de la ciudad, para que vivan la experiencia y vean todas las dificultades que tenemos las personas que somos usuarios de silla de ruedas para movilizarnos en el centro, y eso que el centro está bastante accesible, digamos, que es donde además hay rampa, porque uno se... Fuera del centro, digamos, muy difícil encontrar rampa en la esquina y en todos lados. Es decir, las barreras se potencian fuera del centro de Villa Carlos Paz. Claro, fuera del centro es más. Yo si me muevo fuera del centro, tengo que movilizarme por la calle, por las veredas. Bueno, después hay muchas veredas que son de laja y que es complicado para andar en silla de ruedas. Y después todo lo que es, más que nada que la gente pueda vivenciar esto. Porque hay mucha gente que si no tiene algún familiar cercano o alguien en situación de discapacidad, es como que pasa todo por arriba y no se termina de dar cuenta. Pero cuando te toca un familiar o alguien cercano, ahí como que tomas conciencia de muchas cosas y las barreras arquitectónicas que hay en toda la ciudad, digamos. En estas pocas cuadras, ¿me podrías describir con cuáles barreras se encontraron para tratar de llegar al centro? Sí, encontramos muchas rampas que están mal hechas, que a veces eso es más peligroso que no esté la rampa, porque uno se confía en una rampa que parece que está bien y se puede caer, se puede golpear, se puede quebrar un brazo o una pierna. Después encontramos, bueno, lugares donde hay escalones, esquinas que tienen rampa por un lado y del otro lado de enfrente no hay, o sea, podés bajar a la calle pero no podés subir del otro lado. Pero lo que más, en esta zona del centro, lo que más se encuentra son rampas que están en mal estado, rotas, mal hechas, y lugares donde no hay rampa. Ahora acá en el centro han agregado rampas para cruzar de lado a lado la calle, que esa hacía falta. Y después, eso, digámoslo, lo más...